Ambrose fue a la guerra, no sé cuándo volverá. Ya, chiquillos, estamos de vuelta en la zona X. Programa bien. Fue a la guerra. Programa bien cítrico, y señoras y señores. Oye, sí, estamos aquí cagados de la risa comiendo naranjas. Comenzando nuestro. Conversando sobre la. Nuestro segundo bloque. Segundo bloque. Bueno, seguimos aquí entonces, siguiéndonos muy orgullosos de nuestra patria. Exactamente. Un saludo a todos los chilenos. De y chilenas. Ah, qué cosas, ¿no? Oye, ¿me dais un pedacito de naranja? Por supuesto. Acá compartiendo entre todos. Bueno, para seguir con, nuestro, con el tema de la semana, en nuestro segundo bloque, bueno, consideramos hoy día que es un tema bastante importante. Y vamos a extendernos un poco más de lo usual. Quería contarles también, ¿se acuerdan lo que les decía en el bloque anterior? ¿De cuánto había se había gastado? No, con eso me dejaste plata, para cagar. No. En plata, en armamento de aquí en Chile y todo. No, me dejaste para. Yo pensé que estábamos en crisis, weón, y estos weones están despilfarrando como locos, weón, comprando armas para sus soldaditos, weón. Bueno, 2.000 millones de dólares en armas gastados en Chile en el año 2005. Entre 2005 y el 2008. No, en un año no fue todo esto. Ah. Pero en un año que puede haber sido uno de esos. Ya. Yeah. Claro. Pero cáchate la onda, man. 10 años de pase escolar. Esto fue en un año. Man, lo van y compran. Ta, al efecto. En chinchín, weón. Y con tanto instalante. Toma, y tenéis 2.000 millones de dólares. Y me pasáis los helicópteros, los aviones, los no sé qué, la weá. Las balas, las metralletas. 10 años de pase escolar gratis. Pero imagínate, cáchate. Mil millones. La mitad de eso. Costaría tener 10 años de pase escolar gratis. Yo, weón, que tengo problemas, weón, para andar. Saque nomás. Para andar en micro. Que puta, ahora para la vuelta me quedan. Tengo 10 pesos menos. ¿Qué es problema ese cuando uno tiene la. Y le faltan 10 pesos? Sí, pero tenemos 20 tanques, po, weón. Sí, po, weón. ¿Y por qué no andan los tanques merodeando? Merodeando acá los estudios de vaca eléctrica. ¿Por qué no andan esos tanques agarrando pasajeros? Me acuerdo cuando recién empezó empezó el Transantiago, no había micro, y en el sector norte, dale nomás y ya me la comiste toda. En el sector norte de Santiago, me acuerdo que andaban las micros de carabineros recogiendo gente. Llegaban desde Renca hasta la estación Mapocho. Puta, sería la raja, o sea, weón, oye, voy atrasado a la pega, oye, manda uno de esos avioncitos, pues si en el fondo, weón, nos pertenecen a todos, pues si estáis diciendo que salió la plata de nosotros. Claro. Puta, voy atrasado a la pega, hermano, puta, préstate un avioncito, weón, para pa acelerar la moto, weón. Préstate un tanquecito, weón, ahí tengo. Quiero ir a echarle la churria a un amigo, weón. Claro. Préstate un. ¿Qué más tiene? Ah, y cáchate la onda, weón. Con los otros 1.000 millones voy a hacer 30 hospitales nuevos, construirlos de la nada y que estén completamente equipados. ¡Toma! Están los 30 hospitales, pero ¡guau! Puta, y o sea, y derrumbar definitivamente el hospital de allá de Talca, po, weón. Así con los. Saludos a toda mi gente de Talca. Los fanáticos del Ranger. Con los dos submarinos y un par de aviones, weón. Imagínate, puedes cambiarlos por 30 hospitales, weón. Ahí va a quedar el hospital de Talca, va el Félix Bulne, el Salvador que está tirado, weón. Posta lo mata. El otro día caminando por el Salvador por dentro, sé que se me cruzó un ratón. Una laucha, weón. Sin mentirte. Llegué caminando por el estacionamiento del policlínico El Salvador, que está al lado de la parte de urgencia. Se mete uno. Y sabes que sin mentirte se me cruza una laucha. Y me tiro para atrás y una laucha gigante, weón, raja por. Puta, a lo mejor iba a urgencia, weón. Capacito, weón. Andaba media apuradita. Me gustaría que conversáramos un poco sobre esto a nivel mundial, ya. Cambiando un poco de tema, no tanto en Chile, ya nos vamos. ¿Ya? Cambiando un poco de tema ya a nivel mundial sobre esto del armamentismo. ¿Cuál es la opinión de nuestro invitado? A nivel, considerando ya el armamentismo no solo acá en Chile, sino que a nivel mundial ya las potencias, demo Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, basándose en el G8. Bueno, yo creo que el camino a la humanidad tiene que definirse de una vez por todas y considerar al ser humano como lo principal de este planeta y defenderlo y cuidarlo. Y bueno, y todo esto que me está diciendo lo contrario, o sea que estos hueones que tienen el poder, bueno, están utilizando medios y están sacando plata, bueno, de nuestros bolsillos, bueno, para generar armas y cosas que nos van a destruir al final. O sea, yo creo que hay que hacer algo. Nosotros debemos hacer algo desde ahora mismo. O sea, primero informándonos y luego buscar la manera de actuar. Que yo creo que, o sea, no te puede dejar. Esto no puede dejar a nadie en general. A nadie. Sentado, mirando o escuchando en este caso. No, o sea, la información. A todos les va a dar cositas en la guata. A todos. Claro, mínimamente los invitamos ahí a levantar el trasero ahí de los asientos y acercarse por último a un cibercafé o algo y meterse como a la página de la marchamundial.org. O marchamundial.cl también. O no sé, en realidad tiene cualquier mucha, como. Tiene muchas organización opciones. La verdad que tenga propósitos afines, van a un poco poder informarse, bueno, este sobre qué está pasando más allá de la esquina de tu casa, porque de donde llegáis a comprar el pan, lo que pasa más allá, uno normalmente ni se entera, po. Exactamente. Entonces por eso. Me invito a salir un poco de eso. La invitación en general de acá de todos nosotros los que trabajamos acá en la zona ahí, a darse cuenta un poco, porque no solo tu mundo, de cualquier persona, una persona promedio como yo, por ejemplo, que es estudiar, ¿cachai? Venir acá a la productora a hacer el programa, ¿cachai? Todo el mundo externo, ¿cachai? Hay muchas cosas, a lo mejor millones de kilómetros más allá, que están pasando. De hecho, muchas de esas armas están siendo utilizadas en este mismo momento. Adelante. Un verano naranja. Claro, mientras yo me estoy comiendo aquí este cajo de naranja que te acaba de robar a mi amigo David, una bomba atómica podría estar lista para ser lanzada en cualquier lado. O no sé, en realidad, cuánta gente está siendo matada por diferentes armas. O por las secuelas de ya armas que han sido ya detonadas. Correcto. Queda realmente puesta la esta alternativa que estamos dando de levantarte de tu silla, sillón, cama, donde estés. Ir, si tienes internet en tu casa, mejor meterte a la página de la Marcha Mundial y o en internet también. Hay un mundo de. Hay un sinfín de páginas que hablan un poco de esto. Quizás podríamos conversar ahí como al respecto a algunas propuestas como de acción que uno podría tomar como frente a las cosas, po. ¿Te parece si vamos con un temita así antes de eso? Ya, pues, ¿okay? Ningún problema. ¿Mm? Bueno, acá todo tema es recibido. Oh, sí. Por su pollo. ¿Con qué tema nos vamos? Pone algo para levantar el ánimo. A ver. Algo power y algo eléctrico que. Mira, si querés sacar un cable aquí, te he hecho unos golpes de corriente. Y a los golpes militares. Tortura. Ah, no. Tortura. Vamos entonces con un cover del grupo Kiss. Wow. Pero esta vez interpretado por Poison, Rock and Roll All Night. ¿En dónde? Zona X. Ahí tienen. Mr. Rocket. Thank you. You need Porque somos unos chicos malos. ¡Wow! Continúa la zona X. Zona en X, nuestro segundo X. Bloque. Segundo bloque. Gracias por el apoyo. Sí. Segundo bloque. Un verano naranja. No, todavía estoy escandalizado con esta bebo. Oye, para los que no han cachado aquí la onda, estamos cagando. O los que se comiendo naranja y toda la onda, y por eso estamos aquí como tan cítricos y. Y oye, dame un pedazo y no voy a errar. Niña. Y toda esa onda. Bueno, igual. Que tan buena la naranja. Oye, sí. Yo todavía estaba medio escandalizado con toda esta bola del. Ya, cambiemos la naranja. De la cosa armamentista y toda la onda, pues. Disculpen, el tema que estamos conversando. Ah, tal vez íbamos a conversar un poco de algunas quizás preguntarle aquí a nuestro amigo David, que tiene una vasta experiencia ahí como en todo esto del activismo, de difundir como propuesta importante. Para que se ubique un poco a la gente, cuéntanos lo que tú haces, tu rubro. ¿A qué te dedicas tú, David? Para que sepa el público por qué eres nuestro invitado, sorpresa. Como ya la semana tuvimos a Víctor. Ahora. Bueno, y para la gente que no me conoce, soy Juan David, flight místico, vocalista del grupo, del gran grupo Colegas Sound System. Que ustedes escucharon la primera semana del programa. Oh, yes. Bueno, y Sebastián, ¿cómo te puedo hablar sobre nuestro trabajo, cachai? Con el activismo, apoyando los ideales que encontramos positivos, pues. Para nosotros y por ende por el bienestar de la humanidad. Entonces, bueno, yo creo que la música, que el rock, ¿cachai? Que la música popular en general es un buen medio para informar y para crear actitud y es una buena instancia para generar lazos y así ir comprendiendo las problemáticas del sistema y buscar la forma de ir atacando a estos venenos que existen. Exactamente. Así que, bueno, mi trabajo ha consistido durante este tiempo más que nada en eso, en hacer lazos, ¿cachai? Con demás personas que tienen un ideal en común. La idea es revolucionar, accionar, mover los mecanismos que sean necesarios para que esta wea cambie. Yo creo que el rock and roll se creó con esa intención y nosotros humildemente seguimos el legado, ¿no? Pues sí, hay que cambiar las cosas. Si tienen la oportunidad de escuchar a colegas ausentes, escúchenlo. Claro. Bueno, de ahí en el bloque del maldito rock. Vamos a estar. Conversaremos más en profundidad sobre maldito rock el con grupo Colegas Suárez. System. Sí. Todavía nos queda harto por conversar, así que. Claro. Bueno, quizás ahí es un aspecto como, no sé, muy importante que mucha gente de repente considera medio obvio. Yo creo que lo que decís es eso de la denuncia. De comunicar las cosas, de hacerlas que todo el mundo las sepa, de llevarlas como a las personas que de repente va camino a la pega, no sé, y vuelve y se acuesta y la tercera y el pelotón y no sé qué, pero no tiene ni idea de nada, pues. No se actualiza con lo que pasa. Claro. Y pasa mucho hoy en día. Es importante, yo creo, como todo el rol de los activistas que andan por ahí sueltos moviéndose en la dirección que sea que se esté moviendo, pues. Sí. Pero que lo están haciendo. Sí, pues la idea es eso, que los activistas tienen que denunciar, informar y culturizar sobre los temas que la televisión y la radio no lo está haciendo. O sea, pocamente los medios que están siendo utilizados y que la gente consume diariamente están súper pauteados y están controlados por un organismo, por un ente superior. Y bueno, y este tipo de informaciones como lo que estamos hablando ahora sobre el 6 de agosto de 1945, o sea, uno lo lee en los libros de historia, ¿cachai? Y va quedando como en el pasado, como que algo está escrito, pero fue algo terrible que destruyó muchas vidas y sigue bueno, destruyendo. Y sigue destruyendo, claro. Y no se sigue haciendo armas. Y uno cree que es como, no sé, al otro lado del mundo y toda la cosa, pero resulta que no sé, pues la mitad de las piezas del microondas que uno usa están fabricados en la ciudad de al lado. El peligro está en la contaminación y para acá y lo sé. El peligro está al lado tuyo. Qué peligros. Bueno, la verdad es que como zona X nosotros hay que contarlo. Estamos haciendo una noble misión en contar esto. La verdad que... No. Miau. La verdad es que nosotros como Zona X realizamos una misión, entre comillas, como tú lo decías, que está muy muy pauteada en algún otro lugar. ¿Cachai? Hoy tuve la oportunidad de escuchar una reseña radial súper cortita, que no tienen que haber sido más de 4 minutos, de la marcha o de estos temas. Y de hoy mismo, de lo del 6 de agosto. Entonces, la verdad es que queda, es un, más que nada un deber, una deuda que tenemos los que somos comunicadores, tanto radiales o televisivos, haciendo... O del mundo del rock and roll. ¿Cachai? Hacer esto, realizar esto, conversar esto. Yo creo que un deber es una obligación que tenemos. O sea, si no lo están haciendo los medios oficiales, de alguna manera tenemos que sacar a la luz estas cifras. O sea, yo creo que este es una locura. O sea, es un armamentismo que no tiene patas ni cabeza y que en el fondo es para destruirnos. Así que hay que detenerlo. ¿Cómo podemos detenerlo realmente? ¿Hay alguna forma de detener esto? ¿Cómo? No lo sé, pero yo creo que sí. De que las personas se organizan, se manifiestan como organizadamente, como en torno a algo. Históricamente se ha visto que no sé, pues, las masas organizadas han podido generar cosas. Por eso yo creo que esto de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que ya les hemos contado a nuestros amigos Radio Escucha en otros episodios, es una forma de que toda la gente que comparte esa visión onda se ponga y diga, a ver, espérense ahí, yo también tengo opinión acá en esta cuestión y no me gusta para donde nuestros gobernantes están llevando esta cagada de mundo. Sí, como un poco eso. Correcto, la verdad es que yo creo que toda la sociedad civil tiene que ponerse de pie y clamar a la vez. El llamado está hecho. Sí. Llamado está ¡no hecho a las armas! Claro, y toda esa onda, po. Porque no sé, pues, no es ningún, como no sé, banco o de algún lado va a venir como a comprar la paja acá. O no sé, ninguna como transnacional va a venir como a no sé, invertir en máquinas que te dejen como feliz. Claro, el banco de México. Y que no se echen a perder nunca, porque la paja anda, no sé por la quiebra. Si venden a venderte felicidad, anda, te mantienen ahí como no sé, dependiente de alguna forma, todo. Yo creo que no sé, en la medida en que todas esas formas de subyugación, ¿sí?, como de esclavismo, como encubierto y todo, se vayan como desvelando y haciendo cada vez más evidente, va a irse pudiendo como lograr cambios de verdad. Correcto. En la medida en que las personas hagan las cosas, hagan lo que crean que es correcto, po. Lo que sea que crean que es correcto, po. Entonces, no, pero yo creo que correcto es en este mismo instante pedirle a la autoridad de nuestro país. Ahora aquí yo les voy a hacer una declaración. Vaya. Excelente. Aquí voy a hacer una declaración. El micrófono es suyo desde ahora. Ya. Le vamos a hablar a todas las autoridades, a todos los mandamases, a todos los terratenientes, a todos los militares, a todos esos sacos weas que se están gastando nuestro dinero para hacer mejoras en hospitales, para mejorar el sistema de transporte, para mejorar todas las cosas que tenemos que mejorar. A todos esos hueones que se están despilfarrando la plata, gastando en armamento, en tanque, en aviones, en balita, en todas esas cagadas, hueón, que no sirven para nada, solamente para la destrucción. Les vamos a decir que en este momento, Colegas Sound System, desde la Zona X, le pide que cesen sus actividades. En este mismo instante, dejen las armas. Y ahora no compren más armas, sino que compren fruta y compren pan y regálensela a la gente. Un aplauso. David, David, David, David, la noción de la semana, esto va a salir en los diarios. En el todoterreno de la comuna. Ya saben, pues todos aquellos, ¿cómo era? Sacos de hueva. Si ya lo saben, si usted quiere reclamar. O ya verán. Hágalo. La zona x.bl@gmail.com. Porque toda puteada. El pueblo unido e informado jamás será vencido. Jamás, nunca. Si nos mantienen desinformados, ¿qué hagamos? Por eso se va, ve la tele, no veis tanto los Simpsons. Ese es uno de los pequeños vicios de Sebastián. Entre los que se incluyen ir mucho al baño. Nos vamos para ir cerrando el bloque. Mira, me está intentando cortarnos. Ya. La próxima semana o en otro bloque le voy a contar los vicios del Seba. Los vicios del Seba. Voy a quedar en vergüenza, Sebastián. Ya, vamos con un tema mejor. Bueno, para liberarnos entonces. Bueno, mientras Sebastián me va a sacar la cresta ahora, vamos a ir a escuchar un tema de... The Queen, I Want to Break Free. ¡Woo! ¿En dónde, Don? Zona X. ¡Así me gusta! ¡Mira!